Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio 97.3 del diario. Ya sos radio el mejor. Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Ahora sí. Muy buenas tardes, queridos amigas y amigues y amigos de todos los jueves. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de la revista de los jueves. Esto es Manija de Radio. Arrancamos Manija de Radio unos minutitos más tarde porque llueve, porque ya empezamos casi las vacaciones de invierno, así que estamos más relajadas y relajados que de costumbre. 4:45 de la tarde, estás sintonizando Radio Fogón, la radio comunitaria del Hoyo. Nuestras vías de contacto 2944-917288. Hoy hacemos Manija de Radio, Gerardo Beain en controles. Buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes. Ay, qué voz. The best, ¿vos? The best operator hoy. No, no me diga eso que después se me arma, ¿eh? Se me arma ahí con los compañeros del gremio de operaderes. De operaderes. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, muy bien. ¿Contento de venir hoy a operar Manija de Radio con esta lluvia en vez de estar haciéndote una siestita? No, no. Prefiero estar acá, mira. Muy bien, así me gusta. Prender la salamandra para la miedosa. Gracias, Gerardo. Mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes también pueden hacer Manija de Radio contactándose, comunicándose, enviándonos sus audios, sus clasificados, sus informaciones al 2944-917288. ¿Qué vamos a tener hoy en Manija de Radio? Vamos a escuchar una entrevista, una nota que le hicimos a Rafael Railer, jefe de Delegación Forestal El Hoyo, quien nos habla sobre el plan de reforestación y el proyecto de prevención de incendios en zonas de interfase de nuestra localidad, El Hoyo. También vamos a escuchar un audio que nos envió Sabina desde Yala Laubat comentándonos la grave situación por la que están viviendo en esa comunidad, en esa aldea, por la falta de agua desde hace una semana y la falta de respuestas por parte de Dirección de Servicios Públicos. También vamos a tener la columna Lo que el fuego nos dejó en minutos nada más, hoy en vivo con Angie Calero, nuestra cumpa, que nos va a estar presentando una nota a Agustín Donacimento, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad del Hoyo. Y por supuesto, la columna del invierno cultural a cargo de nuestra amiga actriz Romina Giorgi, que vamos a tener hoy en la agenda de teatro en la comarca. Y también, para hablar de agendas, vamos a escuchar a Nelson Ábalos, quien nos invita al ciclo Huellas del Viento, en el que va a estar participando este domingo en Tintabar. Y todo lo que tengas para aportar, te repito, nuestro teléfono 2944-917288. Arrancamos musicalmente hoy, haciendo un homenaje, como la semana pasada, a una gran artista que ha fallecido durante esta semana, a Rafaela Carrà, mi ídola de la infancia. Yo quería tener el pelo lacio, rubio, pesado, así con flequillo como ella, y nada que ver. Por más sedal que me pusiera, quería bailar como ella, quería cantar como ella, y a muchos y muchas les ha sucedido lo mismo. Rafaela Carrà presente hoy en Manija de Radio, ¿la tenemos? Ahí está, un homenaje para ella. Por si

Estamos con Rafael Railef, jefe de delegación forestal del Hoyo. Vinimos a consultar de qué se trató la jornada de ayer, que estuvieron presentes referentes de provincia y de nación para el programa de reforestación de bosques. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a la audiencia. En la jornada del 6, se realizó, fue en toda etapa. La primera etapa fue de un poco concientizar y entregar plantines de especie nativa a los sectores quemados, digamos, por el incendio de marzo. Uh-huh. También se hizo la segunda, esa fue, bueno, la primera etapa con la gente personal de incendios también del municipio y de Nación, como bien dijiste. También se hizo, bueno, y la segunda jornada se realizó en el sector Catarata, donde se reforestó con gente de la zona también, y bueno, también los que participaron de la primera etapa que de entrega de plantina, ¿no? ¿Y cómo clasifican esto de primera etapa y segunda etapa? ¿A qué se deben? ¿Porque es la primera jornada o por una cuestión técnica? No, fue, digamos, la primera etapa se llevó así en la primera entrega de plantines. Uh-huh. Porque, bueno, hablando con personas de la Secretaría de Bosque y de otras áreas dependientes, digamos, de la Secretaría, bueno, era la idea es seguir entregando plantines de especies nativas a grandes que tienen grandes propiedades, digamos, que fue afectada por incendio, y también a que tienen pequeñas, porque la realidad es que muchos quieren volver a tener ese bosque nativo cuidado y demás, ¿no? Así que la segunda etapa yo calculo que debe ser cuando tengamos ya un listado de las personas que se anotaron muchísimas interesadas, digamos, en seguir reforestando con nativo, ¿no? Uh-huh. Además de las personas interesadas en reforestar, desde la institución, digamos, ¿se tiene algún criterio de dónde es más necesario hacer la reforestación por cuestiones estratégicas y ambientales? Sí, más que nada, digamos, que a ver los que lo explicaban los técnicos, ¿no? Es que, uh-huh, en qué sector tenía, si la persona, por ejemplo, tiene un sector donde no hay mucha humedad, es el criterio, digamos, qué planta había en ese lugar, qué especie, como para darle, digamos, la misma para que sigan, para no entregarle, digamos, una especie donde no sobreviva después por las condiciones del lugar y del clima, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esa básicamente eso. Y después, bueno, todo el equipo en realidad se fue al sistema de la Catarata. En ese sector sí, un criterio, digamos, con el tema de los derrumbes y demás, se reforestó con algunas otras especies, digamos. Pero siguen siendo nativas, digamos. Sí, todo nativo, todo nativo. Bien, esto con respecto a plan de reforestación, con respecto a plan de prevención de incendios en zonas de interfase, porque tenemos puntualmente muchos lugares con mucho bosque de pino, ¿hay alguna proyección para trabajar en esto? Sí, eso se está trabajando, se estuvo trabajando y se va a seguir trabajando, obviamente, con la gente del CEFAP, con los técnicos que digamos, que coordinó con la Secretaría de Bosques. Uh-huh. Y con personal acá de la Delegación Forestal en realizar relevamientos en la zona que arranca desde Rincón de Lobo hasta la Reserva de Puerto Patriada. Uh-huh. Donde hay muchas casas, digamos, que ahí están en interfase, así que, bueno, se hizo un relevamiento de todas esas parcelas cercanas para posteriormente trabajarla, digamos, con parcelero y, bueno, y demás. Bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, bueno, lo que tengo entendido para la gente de la parcela 26, gente de Lago Puelos, uh-huh, que se va a hacer también, digamos, porque muchos van a esperar, digamos, una segunda etapa, que si bien esto fue para, digamos, la entrega de los plantines fue para la gente del Hoyo, de este sector, habiendo, digamos, que más adelante, por ahí no se tenía un poco de conocimiento, pero igual se le entregó a todos, se le entregó plantines, digamos, para que la gente empiece a reforestar. Pero se va a hacer otra jornada, por tengo entendido, más adelante para el sector de Lago Puelo, con los municipios, ¿no? Ah, bien, no se va a acotar, digamos, acá el Hoyo. No. Bueno, esa es la idea, porque el otro día hubo un poquito, como salió muy, muy rápido todo esto, uh-huh, se le dio planta a todo, y por ahí alguno capaz que quería un poquito más para reforestar, que está bien, digamos. Se va a hacer otra jornada más, que seguramente va a estar informando la delegación del Lago Puelo o el municipio, para poner fecha y hora, digamos, para esa jornada. A continuación, esto es con lo que tiene que ver con la reforestación, y a continuación le preguntábamos acerca de la situación de conflicto que existe en la zona del sendero hacia Laguna Honda, sobre el Curumahuida, entre los vecinos de algún grupo familiar de ese lugar y gente que quiere caminar y llegar hasta la laguna. ¿En qué estaba trabajando desde Bosques? No, de la delegación ya tenemos varios expedientes, digamos que están en este momento, están en la Secretaría de Bosques con Hacienda en Esquel. Uh-huh. Ya intervino la directora de Karina Araqué, y también, bueno, está el director Perdomo, que ya está en el conocimiento, el secretario de Bosque también ya está en el conocimiento, que esto no viene de ahora, sino que viene hace varios años, digamos, entre expediente y expediente. Así que, bueno, ahora con lo que surgió con el tema de las personas que iban a la laguna y demás, se abrió otro expediente más, o se va a abrir otro expediente más, y bueno, esperemos tener pronta respuesta, digamos, para que la gente, porque eso es una reserva, está dentro de la reserva. Bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor, que tenga un buen día. Así pasó el jefe de delegación forestal de la localidad del Hoyo, Rafael Railef, por Manija de Radio. Y ahora vamos con un tema musical, el Cuarteto de Nos, que no me acuerdo el nombre del tema, cómo se llama. Jera, vos lo tenés ahí. Tenemos acá, dice Tiburones en el Bosque. A ver, no sé, ¿qué dice este tema? ¿Qué habla ahí? Siempre que voy a salir, me blindo de precaución. Pero dura 3 minutos. Bueno. Porque sé que afuera es una jungla donde el que no es cazador es presa y las fieras zumban. ¿En quién confiar? Atento a una señal, camino combinado, porque no quiero ser el próximo bocado. Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que pero siempre puede haber filones acechando, tiburones en el bosque y zorros en el mar. Buenísimo, y escúchame, y nunca intento descubrir brujas donde no las hay, pero prefiero no dar ventajas a un depredador vestido de ángel y ofreciendo alhajas. ¿Cómo saber en la radio que eso? Tanta previsión no impedirá encontrarnos engaños y traición donde menos esperamos? Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar, pero siempre puede haber en filo y acechando tiburones en el bosque y zorros en el. Me dicen en tono acusador que estoy pecando de previsor, que tanta cautela no tiene caso y que la prudencia es hija del fracaso. Y claro que hay que arriesgar, saltar por encima del muro. Un barco en el puerto está bien seguro, pero fue hecho para navegar. Y no sé si me encontraré con un hada o con un dragón, pero por las dudas llevo conmigo varias flechas. Sí, así, yo te pensé que tenía tiempo de entrar. Jamás. El audio, lo mandaste ahí. Y vemos que no sale. Es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar, pero siempre puede haber estilo y acechando. Hola chicos, un saludo. Claro, sí, mucho tiempo. No se puede todo. No, yo sigo ahora a las 5, voy al instituto y estuve en ATECH. Participa, comunícate con la radio 2944-917288 o a radiofogon@hotmail.com. Seguinos por Facebook en Américo Fogón o por el blog radiofogon.blogspot.com. Manija de radio. Manija de radio. Una variedad de voces. Una variedad de voces. Mandé esto, que es lo que tenía más a mano, porque si después uso el YouTube para el otro tema, se sí, va... no pasa nada. Por favor, qué cortina para presentar este segmento. Puntual, por supuesto, acá en el estudio de Radio Fogón de y en Manija de Radio tenemos a Angie Calero para hacer su columna en vivo hoy. Buenas tardes, Angie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, sí. Hola, hola, hola, ahí sí. Muy buenas tardes, sí. Hoy de presencial vino la cosa. Sí, sí, sí, sí. Sandra, porque bueno, siempre te escucho manija, pero bueno, ahora la estabas trajimos. Manija de presencial, estabas manija de presencial. Venía como con la manija de presencial y bueno, no sé si el jueves que viene va a haber manija, ¿no? Yo sigo, bien, sí, bien, si, no bien. Si me acompaña algún operador, alguna operadora, algún operadere, yo vengo. Bien, bien, pero bueno, por las dudas dije voy a hacerme, a personarme. En esta ocasión, bueno, está un poco relacionado con la columna que, con la entrevista anterior, creo que estamos como muy atentos a todo lo que va sucediendo en relación a los incendios. Hoy veníamos pensando que tanto que la gente está deseando la nieve y las lluvias, ¿no? Que traen nieve, pero sin embargo es una problemática realmente la de nuestra región aquí por los incendios, el hecho de tener tanta nieve y tan húmedo el territorio. Yo no sé cómo estará el suelo con estos días de tanta lluvia, ¿no? Las casas en las laderas, con plena construcción, en fin. Se nos empieza como a dar vuelta un poco el discurso de la promoción del turismo con la problemática de la región, que por eso esta columna que con tanta gentileza me ofreciste, y está buenísimo que lo podamos traer, ¿no? La columna quedamos en llamar lo que el fuego nos dejó. Así es, porque no todo se llevó el fuego, es una manera de pensarla al revés, ¿no? Todas las cosas positivas que van surgiendo a partir de los incendios y otras que, bueno, son problemáticas que vienen con lo que el fuego se llevó y quedó también como problemática. En este caso vamos a hablar con otro actor social de los que venimos escuchando y no escuchando. Algunas voces se escuchan más que otras tal vez, pero en nuestro caso, en esta ocasión, la primera vez que charlamos con Agustín Donacimento. Así es, Agustín está a cargo de la Secretaría, perdón que lo leo, de Desarrollo Económico y Local. Esta es una oficina en la que él está hace poquito a cargo, pero que me parece que de alguna manera está empezando a mirar el trabajo más de forma conjunta, ¿no? Porque es lo que escuchábamos recién de este entrevistado, esta voz que escuchábamos hace un ratito, jefe de delegación, que planteaba lo mismo, la necesidad de que se trabaje de forma conjunta, en equipo, integrada. No puede ser que la información llegue a unas oficinas y a otras no, que no se pueda articular, porque si bien son municipios distintos, realmente los afectados conviven en esta comarca, convivimos todos en una misma región. Bueno, en principio, como hacemos con todas las columnas, le preguntamos a estas personas que entrevistamos que nos cuente cómo lo vivió en lo personal, porque a diferencia de otros episodios, a todos nos atravesó el incendio de alguna u otra forma. Así que la primera pregunta que le hicimos fue, Agustín, si nos cuenta cómo fue el 9 de marzo. Y de esta manera también traemos un poquito de memoria para este día histórico que quedó ya para el registro histórico de la región sobre el 9 de marzo. Así que, si quieren, empezamos la columna escuchándolo. Para vos y para toda la gente que nos está escuchando, mi nombre es Agustín Nacimiento, soy el Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Loyo desde el 10 de febrero. Y cuento, le pongo una fecha porque cada uno tiene su particularidad. La mía, o una de las mías, es que no había todavía cumplido el mes de trabajo en esta gestión hasta el día del incendio. Así que bueno, me agarré un poco con algunas cuestiones todavía no resueltas. Ese día recuerdo que estábamos a la tarde en una reunión arriba en la oficina de turismo y el viento era tremendo. Vimos ahí como de golpe se levantaba uno por uno impresionante. Se cancela la reunión, que era justamente con la Universidad de Chubut. Estábamos planteando una serie de capacitaciones, un par de proyectos para encarar para la localidad. Bueno, obviamente ahí el foco se puso en otro lado. Yo ahí desde el primer momento, ponerme a disposición para la gente que entendía un poco más, porque la verdad era mi primer incendio, y uno por más voluntad que tenga, a veces termina entorpeciendo, entonces está bueno que lo vayan guiando en lo que puede ser útil y no entorpecer justamente. Así que bueno, ese día creo que estuve más asistiendo logísticamente a los diferentes equipos que lo iban necesitando. En principio debe haber sido, recuerdo, estuvimos yendo a comprar bastante agua y algunas cuestiones para brigadistas y evacuados. Empezamos a reclutar cuestiones que se iba acercando a la gente. Y bueno, todos recordarán cómo fue, el fuego pasó rapidísimo, echando a todas las casas con lo puesto. Ahí estuvimos aportando agua, también recuerdo. Estuvimos llevando evacuados, cambiamos dos o tres veces de centros de evacuados y también llevando a la gente, llevando comida y agua y otras cuestiones a los centros de evacuación, que terminó llegando finalmente en Epuyén, así que hicimos varios viajes y después a medianoche llevar comida y agua también a los brigadistas, ir asistiendo en lo que iban necesitando, bueno, hasta que decidieron poner un corte hasta el día siguiente. Y ahí también yo tuve la particularidad de pensé que durante todo el tiempo que el incendio había pasado por mi casa, y en una de las pasadas que fui a llevar cosas a los brigadistas, voy a pasar a ver si quedó algo el que puedo salvar o no sé, ver cómo estaba la situación y por suerte en mi caso particular ver que no había pasado nada, se habían salvado mis pertenencias. Así que bueno, contento por eso. Y esa fue mi primera situación con el fuego y una cuestión sumamente lamentable. Le preguntamos también cuál es la tarea de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad y cuál fue el diagnóstico que hicieron o que relevaron sobre el impacto de los incendios en nuestra región. Esto es lo que nos decía Agustín. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Económico contempla las áreas o direcciones de turismo, la de cultura y la de producción y empleo. Lo que hicimos, el aporte que hicimos, el laburo de relevamiento y diagnóstico post-incendio, lo que se hizo fue relevar uno por uno las personas, familias o emprendimientos que entendíamos que había pasado fuego, o también era recorrer la zona afectada viendo y tratando de dar con la gente, porque muchas de las personas que habían sido afectadas no se encontraban. Así que de hecho, hasta el día de hoy, estamos por ahí recibiendo algún aporte más que va nutriendo esta base de datos. Base de datos que hicimos a partir de un relevamiento conjunto al INTA y al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia, con la gente ex Corfo y bueno, ahí en comandos también con el área de desarrollo social de este municipio. Y los resultados de esa herramienta hablan por sí solos, ¿no? Todos sabemos lo que pasó ese día. Terminamos relevando a 113, nosotros llamamos unidades productivas, pero en realidad no son todos productores. Hay muchas familias que por ahí tenían agricultura familiar, que por ahí tenían algún invernadero, algún gallinero, y otras que ni siquiera, porque sabíamos que el tema de alambrados, por ejemplo, iba a quedar vacantes asistencias, así que determinamos que adoptaríamos el criterio también de quien haya quemado, a quien se le haya quemado el alambrado, quien haya perdido el alambrado, entraba dentro de esta asistencia. Así que por eso se eleva tanto la cantidad de productores. Dentro de estas pérdidas que hicimos una cuantificación económica que solo contempla la parte productiva y al alambrado, ¿no? Ronda los 220 millones de pesos, de los cuales la mitad corresponde justamente al alambrado. También hubo unos 35 mil metros de pérdida de manguera, casi 40 tanques de agua, muchos animales, alrededor de más de 600 animales. Lamentablemente, quien perdió o no perdió animales también perdió muchísimas pasturas, y se hacía justo que habían hecho los cortes de pasto, así que mucha gente tenía reservas forrajeras importantes que también se vieron quemadas. Hay casos de hasta gente que perdió hasta 10.000 faros. La verdad, lamentable. Le preguntamos qué acciones fueron llevando adelante en relación a este diagnóstico y de qué se trata puntualmente la actividad que se realizó el martes 2 de julio y qué otras instituciones u organizaciones participaron. Bueno, en primer lugar, resaltar la participación interinstitucional. La verdad que muchas personas, figuras políticas o distintas instituciones resaltan esto y lo catalogan como inédito. Así que está bueno, y esto se debe a que todos pusimos nuestro granito de arena y en que en la peor catástrofe ígnea que tuvimos en la historia de la comarca no hubo egos ni ese tipo de cuestiones, esas miserias que por ahí resaltan en las personas en algunas oportunidades, y la verdad que fue muy, muy positivo. En un primer momento, la asistencia que vimos, o lo que intentamos hacer, fue salvar la producción que no se había visto afectada, y eso tiene que ver con la fruta fina que estaba almacenada en diferentes rifers, tanto en la cooperativa como en algunas empresas o productores particulares que tienen posibilidad de tener sus propios rifers. Y esto lo hicimos a través de generadores que fuimos gestionando tanto en provincia como en nación, en empresas privadas. Logramos que nos lleguen en los primeros días 10 generadores que iban desde 35 hasta 135 kWh, el cual 135 es una locura para quien tiene un reefer, pero bueno, era lo que se iba consiguiendo, y ahí tratamos de también ir rotándolos, así que estuvimos con equipo nuestro, apoyado por gente de la COSERTEC. Hay también una mención especial a Alejo Cancelo, que esos días estaba laburando, unas 20 horas por día, llevando de acá para allá, yendo a conectar y a desconectar los generadores, llevar a otro productor. Y a esos generadores había que darle de comer, como se dice. Así que ahí, tanto del municipio como una gestión que hicimos con empresas privadas, logramos aportar unos 5.500 litros a productores como para mantener esa fruta, y la verdad que contentos porque no se perdieron más kilogramos de fruta, así que eso hubiese sido todavía más un detonante más a esta catástrofe. También dentro de las primeras semanas de provincia nos había llegado un equipo de fardos con 600 unidades, y hace algunas semanas desde el municipio compramos dos equipos para seguir asistiendo a los productores, en total hacen unos 2.100 fardos que fuimos entregando paulatinamente. Sabemos que todavía falta y estamos gestionando aún bajadas en provincia y también en Nación, que desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación logramos un acuerdo, hicimos un convenio por 27 millones de pesos que si todo está bien bajaría el dinero ahora durante el mes de julio y para asistir a los productores puntualmente, que cada uno venía a comentarnos y a hacer una declaración jurada de cuáles son sus necesidades y prioridades para que nosotros adquiramos esos productos, que podrán ser alimentos o también alambrados, fardos, mangueras, tanques, una serie de cuestiones que nos permite lo convenido con el ministerio y para ser entregado y rendido a término, porque eso también es un tema. Cuando uno recibe tanta, en un municipio, una gestión recibe tanto dinero, está bueno anticiparse a los problemas que fueron teniendo otros para tener una rendición transparente y ágil y no comprometer la gestión a futuro. Bueno, también desde el Ministerio de Provincia se entregaron muchos créditos desde el Banco de Chubut, que muchos lo conocían como el de la tasa 18%, que era de hasta 500.000 pesos. De esos, desde acá, desde mi área, entregamos 352 certificados. Todavía está gente aplicando, así que no puedo dar un número conciso de la cantidad de dinero que había bajado a la localidad gracias a este crédito, pero supera los 20 millones de pesos. Y por otro lado, hay un crédito que es un poco más complejo y tiene más requisitos, que arranca una tasa del 0% de hasta 8 millones de pesos, y eso se va entregando hasta ahora unos 9 certificados. Bueno, están todavía las carpetas en el banco y tienen una serie de cuestiones a convenir. También, bueno, con la Secretaría de Bosques de Provincia estuvimos ahí en un largo tiro y afloje para conseguir unos 390 metros cúbicos de madera que necesitábamos para los módulos de emergencia que todavía se están construyendo, que son los que se están entregando a los damnificados que perdieron sus hogares. Y bueno, también ahí dando una mano en este laburo también municipal intersectorial. Desde el desarrollo social lograron dar alojamiento a las personas que habían sido afectadas en las cabañas de la localidad, y ahí gestionamos con el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, el Matías Lamens, unos 1.254.000 pesos, que era lo que nos pasa desde desarrollo social para aportar para estas cabañas. Y la asistencia es doble, porque es a la gente que se está alojando y también a las cabañas que durante tantos meses no tuvieron alojamiento, porque no tuvieron alojados, porque obviamente primero no había servicios y después el turismo se complejiza, así que está bueno. Y desde la Dirección de Cultura, bueno, arrancó con una sesión de espacios a la provincia. Ahora todavía estamos almacenando donaciones que tienen que ver con ropa y con colchones que nos fueron donando y que se van a entregar cuando estén las casas terminadas. Se entregaron 135 becas extraordinarias a través del Ministerio de Cultura de la Nación para artesanos y artistas. Y se hizo un dispositivo de entregas de tarjetas de crédito y tengo entendido se entregaron 65 plásticos. Así que bueno, muy bien. Bueno, en fin, seguro se me están escapando algunas cuestiones, como la entrega de árboles que se hizo ayer, por ejemplo, que eso fue a través de la Secretaría de Bosques de Provincia, también nos visitó el director de Bosques de Nación, y ellos hicieron un trabajo conjunto hacia FAPA, la Universidad Nacional de Patagonia de San Juan Bosco, personal de la Municipalidad del Hoyo, haciendo un relevamiento en la zona de la Catarata y otros arroyos, como en Leiva, para determinar qué acciones a corto, mediano y largo plazo hay que ir tomando. Seguimos escuchando a Agustín Donacimento en esta columna de lo que el fuego nos dejó. Seguimos escuchando su palabra. La actividad de ayer, bueno, también concluye con, además de la entrega de árboles que se hicieron a personas afectadas, y, tiene que ver con hicimos un acto simbólico por el Día del Árbol, que en realidad fue el 28 de junio, pero queríamos aprovechar el evento para coordinar con que, la visita de, del director nacional de bosques. Se hizo un acto simbólico en la catarata, haciendo una plantación de árboles de nativas, que concluía hoy, que comenzaba con unas 500 plantas, así que bueno, ahí estuvimos para que se dé difusión y se entienda también de por dónde viene la mano. Y después concluye la, la actividad con una presentación de un mapeo que hizo la gente de CIEFAP con equipamiento propio para brindarnos a nosotros, a los municipios y a las instituciones que lo requieran, información de primera, con tecnología de primera, para también tomar las decisiones más acertadas y no continuar dañando el ecosistema. También le preguntamos, para terminar la columna, ¿qué otros problemas considerás que son necesarios seguir atendiendo? Y bueno, esto nos decía Agustín. Bueno, en primer lugar, los problemas a atender tienen que ver con la... la posibilidad de atender a los damnificados, de tratar de restituir lo que tenían, o no restituir, tratar de incorporar al, al sistema productivo alguna cuestión que sirva más, que sea más eficiente. Pues bueno, como, como resaltaba hace un rato, las pérdidas rondan los 220 millones de pesos y la verdad que es muy difícil que, ya sea de nación o de provincia, alguna entidad o el conjunto de entidades de ministerios bajen ese dinero. Lo que tenemos que hacer ahora, que justamente en dos semanas arranca el laburo, es una planificación estratégica que va a ser a largo plazo, porque las planificaciones requieren un proceso para empezar a pensar cómo reestructurar la matriz productiva local, ¿no? Productiva y turística, ¿no? Porque van de la mano y son los dos ejes principales de generación de mano de obra y de desarrollo económico de los vecinos de la localidad. Entonces tenemos que ver bien cómo comenzar a revertir una cuenta histórica de la localidad, que es que el 70-80% de los ingresos municipales que entra al pueblo tienen que ver con regalías petroleras. Entonces, cada vez que hay una problemática en el petróleo, nosotros perdemos independencia y la realidad también es que eso no nos permite desarrollar. Entonces, me parece que tenemos que encontrar una forma de que los ingresos sean más genuinos, de que el productor agropecuario encuentre un sostén más fuerte, buscar el tema del agregado de valor, no sé, empezar a indagar y ver qué otras posibilidades tenemos. Para eso sabemos que necesitamos, por ejemplo, buenos servicios de energía, que desde mi punto de vista hoy no se están cumpliendo. La Dirección General de Servicios Públicos de la provincia no cumple con los estándares mínimos y bueno, eso es una gran dificultad que se están proponiendo algunos esquemas de cambio. Como algo que estuvimos hurgando y trabajando hace un par de semanas, que tuvimos reuniones con todas las juntas y con diferentes instituciones, que era el de armar una cooperativa local. Independientemente del esquema y del modelo, me parece que hoy por ahí no va la cuestión. Y otro también es el agua, que bueno, ahí ya desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, junto con Herenosa, que es la institución que tiene el manejo del agua a nivel nacional, estuvieron haciendo los estudios pertinentes para hacer un proyecto y buscar los fondos para también terminar de una vez por todas con esa cuestión. Así que bueno, me parece que el laburo de lo que tenemos que hacer hoy es de tanto de mi secretaría como de toda la gestión, y es laburar codo a codo con provincia, con nación y sobre todo con el sector privado acá de la localidad, cuestión que ya estamos comenzando a hacer más ordenadamente a través de reuniones con los diferentes sectores para entre todos determinar qué futuro queremos y buscar el rumbo y las estrategias para lograr eso, y que al fin y al cabo tenemos que ser una localidad independiente y cada uno de los vecinos tenemos que apuntar a la felicidad, y creo que esa felicidad pasa por esa independencia también. Así que bueno, te agradezco, Angie, mando un saludo a todos de la radio y estamos en contacto prontamente. Hasta luego. Bueno, gracias a vos, Agustín, y bueno, a Sandra, por supuesto, por esta columna, así que esperamos la semana que viene poder seguir trayendo información sobre lo que el fuego nos dejó. Gracias, Angie, un gusto. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Participá, comunícate con la radio 2944-917288 o a radiofogon@hotmail.com. Seguinos por Facebook en Américo Fogón o por el blog radiofogon.blogspot.com. Si querés, sí, que se va mejor. Esa madera necesita un corazón. ¿Sí? TikTok y nos metemos en el invierno cultural, columna a cargo de la amiga Romina Giorgi. Hola Romy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, acá disfrutando de la lluvia, disfrutando de la radio. Hoy tuvimos visita, así que la estamos pasando bárbaro como siempre. ¿Qué tenés para contarnos hoy? Bueno, contarles que ya empieza la segunda semana del invierno cultural. Uh-huh. La primera semana a sala llena, localidades agotadísimas de las tres funciones que hicimos el fin de semana pasado. Así que comienzo por contarles que hay mañana viernes 9 de julio, Día Patrio, en nuestra comarca. La Extravagancia se presenta, un unipersonal que posee en juego el concepto de familia, el sentido de pertenencia, que participa en nuestra identidad. Un tema bastante interesante que proponen, en este caso con la dirección de Cookie Honig, la dramaturgia de Rafael Stresenburg y la actuación de Belén Bonini. La Extravagancia se va a estar presentando, es un espectáculo para adultos, en Espacio Ave Fénix, mañana viernes, detrás de Radio Nacional, a las 20 horas, y el valor de la entrada es de 400 pesos. El sábado 10 de julio tenemos un gran estreno dentro del invierno cultural, el primero del invierno cultural, que es Las Intimidades de la Familia Galíndez. Es una comedia para adultos y jóvenes, donde se está comentando el retrato de una familia típica con mandatos paternos muy fuertes, al punto tal de que el padre le exige a su hijo de 15 años que tiene que ser doctor. A partir de esta temática que te cuento, Sandri, que es una temática de género como punto de partida, se abre todo el conflicto de la obra. Una obra muy interesante, con las actuaciones de Cecilia Ballini, Gerardo Finster, Nancy Ingi y Fanny Bronzi. En este caso lo tenemos nuevamente a nuestro Cookie Honey como director, y además es autor de esta comedia, Las Intimidades de la Familia Galíndez, que se va a estar dando en Sala El Aeropuerto del Centro Cultural Galeano el sábado 10 a las 20 horas con un valor de 400 pesos. El sábado también tenemos a Las Octetas en Ave Fénix a las 21 horas con su espectáculo Sin Fronteras. Pero tengo la alegría de contarles de que Las Octetas, localidades agotadas. ¡Epa! Sí, Octetas es así. Aparece, dura dos días y ya se agotó todo. Así que hay que apurarse para la próxima. El domingo 8 de julio se presenta Un Botón. Un Botón es porque llega Casimiro, nuestro querido payaso, trayendo la prueba de que los gigantes existieron y que quizás aún existan dentro del reino de Cocoa. Es un espectáculo para toda la familia, con la actuación y codirección de Pablo Giordano y la dirección de Gonzalo Alfonsín. Un Botón va a estar este domingo a las 17 horas en Espacio Ave Fénix a la Borra. Y para ir al invierno cultural e ir a todas estas propuestas, tenés que llamar al 2944-2010-22. Localidades limitadas por protocolo sanitario y esta vez con un aforo del 50%. Es decir que pueden entrar muchos más públicos. Muy bien, qué completito, Romy. Tengo más. Se abrió la convocatoria, si me dejas, si tengo un ratito, ¿sí? Se abrió la convocatoria para el 17ª edición del Festival de Clown del Bolsón. Así que, atentos y atentas, elencos y docentes que tienen hasta el 31 de julio para presentar sus proyectos, así que los esperamos para sumarse a este ya clásico encuentro del verano comarcal, que se va a celebrar del 5 al 13 de febrero del 2022. Así que todos elencos y docentes que quieran participar pueden entrar al Facebook del Festival de Clown y ahí van a ver un link donde entran y tienen que llenar un formulario, ¿sí? Por otro lado, no se olviden, este sábado por la Radio Fogón a las 17:45, sí. Segundo capítulo del radioteatro. Del gigante egoísta. El capricho del gigante. El capricho del gigante. Me tenía que mandar el furcio. No pasa nada porque es un... No, así se llama el cuento original, claro, el cuento de los Pardines. De Oscar Wilde. Exactamente. Así que no se pierdan el segundo capricho, el segundo capítulo del capricho del gigante, y contarles que seguimos con las funciones de ante en Teatro Casero, Vénganse, solo para 8 espectadores, una obra muy hermosa, donde a partir del fin de semana pasado arrancamos con dos funciones, una a las 16 y una a las 18, sábados y domingos. Y para ir a Teatro Casero tenés que reservar al 2944-100966. Vení al teatro, que es el lugar más seguro, mucho más que un restaurante, mucho más que una cervecería, mucho más que todo, porque estamos todos cuidándonos y cuidándoles. Y muy saludable también para uno mismo, para el espíritu de uno. Y de una. Totalmente. Contarte que, bueno, los payasos y payasas del Galeano ya estamos convocándonos una vez por semana para armar el nuevo espectáculo del verano, así que les voy contando también esa primicia. Ya nos estamos preparando para el verano cultural, aunque creemos que falta mucho, no falta nada, Sandrita. No, ya estamos. Ustedes ya lo tenemos. Siempre adelantados, ¿eh? Ustedes siempre recordándonos que próximamente tendremos verano. Sí, primavera primero, después el verano. Claro. Si no me cambian los planes. Así que bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por el espacio y los esperamos en el teatro, que es el lugar tan lindo donde llenamos nuestros espíritus. Es verdad. Te mando un abrazo grande, te dejo que te sigas entreteniendo con el teatro. Me gusta mucho que estés haciendo esto, amiga. Te hace muy bien y se nota en tu voz, en tu brillo. Gracias. Te gracias. Mando un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Buen fin de semana. Chau. Así pasó el invierno cultural a cargo de Romina Giorgi en Manija de Radio. Pero antes de ir al tema musical, vamos a seguir con la agenda cultural y en este caso tiene que ver con la música. Para eso vamos a escuchar a Nelson Ábalos, que tiene una invitación para hacernos. Hola, soy Nelson Ábalos. Saludo a toda la vecinada que escucha Radio Fogón y que escucha Manija de Radio, y quería comentarles que el próximo domingo 11 en Tinta Arte Bar en El Bolsón dará comienzo un ciclo que se llama y se llamará Huellas del Viento, Cantar Patagónico. En ese ciclo estaré compartiendo canciones, poemas, palabras y el recorrido de muchos años de cancionero y poesía patagónica que me trajo hasta acá para decir Nelson Ábalos, trovador patagónico. Allí estaré con la guitarra, con las canciones, con las historias, desde las 21 horas en Tinta Arte Bar en El Bolsón, para quien quiera acercarse a compartir y a escuchar. Les dejo la invitación, es con cupo limitado, así que tienen que llamar a un número que está publicado en la promoción. Yo los espero con la guitarra, como decía, y las canciones y las historias patagónicas contadas e interpretadas por mí, trovador patagónico. Abrazos. Muchas gracias, Nelson, por haberte comunicado con Radio Fogón, con Manija de Radio y por esta interesantísima invitación y propuesta artística de tu parte en Tinta Arte Bar. Y ahora, por supuesto, que nos vamos entonces con un tema de Nelson Ábalos. Elegimos La Dominguera. Llega siempre dominguera. Tenía este de 1.25, pero es el de Nelson. Cuando se viene a quedar. De vestidito de flores. Y otro es, una es de que hace cosas para eso. Corto y gris para mi mal. Hola, buenas tardes, vecinas, vecinos. Para consultas, quiere la siesta conmigo y no me deja cantar. Hola, buenos días. Yo soy de Yaralaubat. Hace tiempo que esta chica, porque después de pasar lo de, se hizo mi novia nomás. Yo la quiero, pero ahora. Y ahora. No sé qué rumbo tomar. Ah, y ahí era agua, ¿no? Porque tengo la esperanza de que no vuelva jamás. Está lindo esta chiquita, ¿eh? Sí. Ah, poderosa. ¿Me llega ahí a vos? un pelo de noche y vida. No directamente, pero sí. Es como que ambiente. Ojos de sur y de paz. El de los piojos capaz lo podemos cortar. Y una boca si querés, cristalina. Que dura como 5 minutos. Ah, tan largo es. No, sí, lo vamos. Que me habla de soledad. Yo la miro desde el vino. Ella se deja mirar. Es bella la compañera. ¿Qué me decías? Pucha, no, si fuera la, real. Lo de Yala Laubat lo. Hace tiempo que esta niña. Vamos a ver cómo queda, porque es muy suave. Se hizo mi novia. Claro, necesitas la pregunta para entenderle lo que. Yo la es. Quiero, sí, fíjate, pero no, ahora. No sé qué rumbo tomar. Sí. Pero le tenía que sacar con. Porque tengo la esperanza. De que no vuelva jamás. Opa, recibí una última noticia acá. Bomba. Dato regional noroeste. Ah, ya está. El... Sí, lo tengo acá. Cinco menos cuarto de la tarde, estás sintonizando Radio Fogón, la comunitaria del hoyo, a través del 97.3 en el dial o a través de radiofogón.blogspot.com en la web, desde cualquier lugar del país, de América Latina o del mundo. Y también lo podés estar escuchando a través de la app de Red de Enfoques, que es la red de radios comunitarias patagónicas. Bueno, recibimos unos audios a través del 2944-917288. Vamos a escucharlos a ver qué nos dicen. Hola, buenas tardes, vecinas, vecinos. Gracias Radio Fogón, gracias Sandra Canosa. Gracias Manija de Radio. Mi nombre es Erika Macanelli y les voy a contar una propuesta que tengo para mañana, es gastronómica, para mañana 9 de julio, estoy haciendo empanadas tradicionales, las tradicionales con masa casera, la que tiene grasa, harina blanca, que pueden ser fritas, al horno o crudas para cocinar, con un relleno alpino tradicional de carne picada de la zona. Las tradicionales empanadas y también empanadas vegetarianas integrales y orgánicas de berenjenas asadas y zucchini de la UTT, todo con queso casero hecho con las empanadas vegetarianas con queso casero hecho con leche de acá del hoyo. Bueno, gracias. Para consultas, pedidos, inquietudes, teléfono es 299-415-7037, 4157-037. Erika es mi nombre y estoy cocinando hace varios años por la zona y hace un año y pico por acá por... Va 2 años y pico por acá por el hoyo. ¡Abrazo! Gracias Erika por comunicarte con nosotros. Gracias Erika nuevamente. No sé, me quedé trabada. Repetimos el teléfono, eso quería hacer. Repetimos el teléfono de Erika, 299 es el prefijo. 415-7037. Compra local, compra sano. Bueno, y ahora vamos a escuchar a la pobladora de la aldea, Yala Laubat, que nos cuenta la grave situación que están viviendo con su comunidad por no tener agua desde hace unos cuantos días, casi una semana, ¿qué les parece? Vamos a ver qué nos decía Sabina. Hola, buenos días. Yo soy de Yala Laubat. Yala Laubat se encuentra ubicada en la meseta central de la provincia del Chubut. Bueno, hoy estamos muy preocupados por la falta de agua. Esto hace ya tiempo que tenemos este problema y nunca nos dieron una solución. Hasta que llegó a que la perforación se secara. Así que hoy en día estamos sin agua hace ya 3 días. El día domingo nos trajeron un camión que con 8 mil litros abasteció a cierta familia, la institución que es la escuela, para el día lunes a la noche ya no teníamos más. Así que hace 3 días sin agua acá en la localidad. Es algo preocupante porque acá viven ancianos, niños y familias. Y bueno, es algo preocupante porque con el tema este de la pandemia, ¿qué lograremos? No tenemos cómo limpiar las casas, desinfectar, como quien dice. Pero bueno, es algo preocupante. Y bueno, yo creo que la carrera de agua en camiones no es la solución. Nosotros exigimos una nueva perforación. Porque la perforación de 8 metros se secó. Y aún hasta hoy no tenemos ninguna respuesta. Supuestamente ayer vino un camión de servicios públicos y no ha llegado, nadie informó el porqué de que no ha llegado acá a la aldea. Y bueno, estamos esperando a ver que nos den una respuesta desde donde quien corresponde que se haga cargo. Porque para nosotros es algo preocupante. Sabina, ¿es la primera vez que están viviendo esto o ya les ha sucedido en otras oportunidades? He escuchado también que ustedes habían anticipado que podría llegar a suceder esta situación y habían hecho el reclamo de otra perforación antes de que se quedaran sin agua. ¿Es así? Sí, sí. Eso, el problema del agua no ha sucedido de hace tiempo, o sea, de hace años. Pero bueno, nunca nos dieron una solución y bueno, estamos hoy en día sin agua acá en Yala, porque hicieron otra perforación, pero de 8 metros y no dio abasto, se secó. Lo que pasa es que no ha nevado, no ha llovido. Entonces, hoy es la falta de agua. ¿Y ustedes cuántos son en la aldea? ¿Tienen una escuela y qué otras instituciones hay en Yala Laubat? Acá en Yala Laubat contamos con una escuela, un puesto sanitario y son 15 familias y el total de población 40, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, somos 40. Que hacer fuerza, difundir esto y acompañar a estas 15 familias que viven en la meseta central norte, en la aldea llamada Yala Laubat, para que tengan agua, porque es un derecho básico fundamental, que vayan a hacer la perforación como lo vienen pidiendo desde hace unos días y desde antes también. Una perforación más profunda de los 8 metros porque ya está muy seco el terreno y no hay agua en esa profundidad. Además, Sabina nos contaba que ellos trabajan todos viven de la ganadería, y que además el agua no lo necesitan solamente para ellos, sino para su actividad económica y para que son sus animales, ¿cierto? Así que esperemos que esto se solucione lo antes posible. Vamos a seguir con el tema y vamos a hacer seguimiento para ver si finalmente han logrado tener la perforación que les brinde agua como lo están pidiendo. Hicimos a través de audios porque no tienen comunicación telefónica normal y tampoco se pueden hacer llamadas por WhatsApp, solamente se comunican a través del WhatsApp y por medio de audio. Bueno, cerramos con un tema musical este segmento. Agua, Los Piojos. Vamos a tener agua de cortina del último segmento de Manija de Radio. Recibimos un mensaje, me decías, Gerá. Sí, nos llega un mensaje que nos dice: hola, buenas tardes, estoy escuchándolos, quiero agradecer por hacerse eco de la problemática de Yala La UBAT. Cualquier cosa, si desean comunicarse conmigo, yo tengo información. Soy de Yala La UBAT, estuve allí hace unos días precisamente. Es la hermana de Sabrín, de Sabina. Así que bueno, muchas gracias. Y manda otro mensaje, están llegando todos ahí juntitos. Gracias, es el primer medio de comunicación que hace escuchar a la comunidad sobre este problema de Yala La UBAT. Bueno, gracias por estar escuchando Radio Fogón acá desde el hoyo. Nosotros tomamos el contacto de Sabina a través de Radio Sudaca de la Costa, que nos mandó un teléfono de Mabel, Mabel nos dio el teléfono de Sabina y así, así que estamos en contacto. Y para la próxima semana seguramente te vamos a estar llamando, ahora agendamos tu número para que nos des, nos actualices la información de cómo sigue la, la situación en Yala Laubat, ¿eh? Porque la verdad que es gravísimo lo que está sucediendo. Yo estoy un día sin agua y la verdad que desespero, me imagino estar tantos días y sin ningún tipo de respuesta además, ¿eh? Es un derecho humano fundamental, no se puede estar sin agua, loco. Bueno, y ahora tenemos también una información de último momento que recibimos desde el secretario general de la regional ATECH Noroeste, Leo Pi. Dice, mandato regional noroeste, paro por 48 horas, no inicio de clases después de las vacaciones de invierno. Este es el mandato regional noroeste, no de toda la provincia, sino de nuestra región. Paro por 48 horas, no inicio de clases, con el pedido de apertura de paritaria salarial, regularización de la deuda con activos y pasivos sin cuotas, aumento al básico en blanco y respetando la carrera docente y a los jubilados. Y además, pago en término a los y las jubiladas y jubilados. Garantizar acceso gratuito a internet para docentes y estudiantes y a equipos tecnológicos. Vigencia a las dispensas, licencias por situación de riesgo, aún estando vacunados, vacunadas y cuidado de hijos. Garantizar la vacunación completa a todos los integrantes de la comunidad educativa. Atender de manera urgente la situación de las viviendas rurales en la zona de Cusamen y toda la ruralidad de la región. No al abandono edilicio en la ruralidad y en toda la provincia. Que el ítem ubicación geográfica vuelva a ser un porcentaje del básico tal como lo fue históricamente. Regularización del servicio de transporte escolar. Actualización de partidas para limpieza y comedor. Regularización urgente de las malas liquidaciones de salarios y asignaciones familiares. Que devuelvan las carreras que se cerraron en los institutos de la regional. No al cierre de carreras, cursos, ni horas cátedra en superior, ni en ningún nivel educativo en toda la provincia. Y por supuesto, no a la zonificación minera. Voy a tomar agua, permiso. Bueno, con esta noticia de último momento, cerramos Manija de Radio. ¿Nos quedaba algo, Gera? No, ahí nos vuelve a escribir Norma, dice. Norma es el nombre de la hermana de Sabina, que escuchamos recién la entrevista, y dice que está en Esquel y bueno, nos vuelve a agradecer. Así bueno. Gracias a Norma. Dale, gracias por escucharnos. Y les contamos a la gente, hoy a las 19 horas sí. Tenemos Maldito Rock. Esta vez también, hoy les dejamos la radio súper calentita. Esa. Un horno. Y va a seguir calentita porque tienen invitado hoy. Ajá. Christian Malak va a estar vos hoy. Vos lo pronunciaste mucho mejor que lo que pude. Porque lo vengo ensayando. Y les contamos a la gente que a partir de mañana, a ver, va a haber un programa nuevo, que no es un programa nuevo, empezó este año, que se llama Sed y Resistencia, que es un programa que hacen en conjunto radios de Bariloche y de Puerto Montt, uh-huh. y participan entre otros algunos conocidos de la radio como Adrián Moyano, que siempre le hacemos cada tanto entrevista, que es un periodista y historiador de Bariloche, y otras personas que participan de este programa, que es de rock, contracultura, información, y va a salir los viernes a las 19 horas y mañana va a ser el primer programa que vamos a pasar. Ya lo vamos a estar anunciando también por la página del Face y la página del Instagram, que recuperamos. Revivimos la página de Instagram de Radio Fogón, así que te vamos a mantener al tanto de la programación de la querida Radio Fogón. Y como decía Romina hoy, el sábado, el segundo capítulo del Capricho del Gigante, que nos tiene ahí apareció intrigado, sí, intrigado. Escuchaste que, bueno, ¿cómo seguirá? No voy a decir nada, ¿cómo seguirá? Bien, bueno, muchas gracias Jera por haber compartido Manija de Radio hoy acá conmigo, en esta tarde de lluvia, ha sido un gusto. Muchas gracias a todos y todas y todes ustedes por estar también como todos los jueves a las 15:30 ahí prendida la radio. Nos reencontramos el jueves que viene porque las vacaciones me las tomo en la radio, me gusta. Mientras no me vaya, qué mejor que venir a la radio para pasarla bien. Un abrazo a todos, esto fue Manija de Radio. Nos vamos. Bueno, nos vamos con Luciana Mochi, que fue pedida por Angie Calero y que no pudimos pasarla por falta de tiempo. Escuchamos a Luciana Mochi a ver de qué se trata. Por tu casa hoy estaba la luz prendida. Tengo que admitir que estiré el cuello a ver si te veía. Vi la sopa y no el sillón, el ángulo no lo permitía. Creo que casi pude ver un gato asomado en la ventana fría. Tuve miedo del balcón, ¿qué tal si con algún amigo te veía? Si me matara no tendría razón, pero la verdad me moriría. No sé qué hacer, si habré hecho bien. Si cuando lo sepas todavía querrás que te convenza de volver. Sería lindo quizás volver a abrazarnos frente a la estufa gas. Volver, seguramente estaría bien dándonos la mano en el sofá. Todo se parece a vos, llegué a casa y te extrañé. Veo formas abstractas con tu cara en la pared. Casi escucho tu motor esperando afuera. Me apuraba por salir, vi que ya nadie me espera y te extrañé de nuevo en la vereda. No sé qué hacer, si habré hecho bien. Si cuando lo sepas todavía querrás que te convenza de volver. Sería lindo quizás volver a abrazarnos frente a la estufa gas. Bueno, estuvo bueno, ¿no? Sí, estuvo rico. Seguramente estaría bien dándonos la mano en el sofá. No me voy a olvidar esto. Sí, no hay problema ahí. Volver, volver, casi no tendría gracia. Estás en todas mis cosas, vivís casi en mi casa. Suena tu bocina en todas las esquinas. Vivo pendiente de tu hora de trabajar. No sé por qué evitarnos el gusto de vernos en la vida real. Voy a ver si capaz. No sé por qué evitarnos el placer de salir a caminar. Volver, volver, volver, volver. ¿Qué mandan los demás? Ma